estaba el inmóvil, ya me estuvo poniendo.

De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa-aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, San Miguel, Orojendudo, Peixajá. Ya vino la audiencia de Espacio Agropecuario. Voy con la jeta, veremos en la plata. Después, líquido, le paga para ir en el cuenta, de Roga, Bellú, Erene, familia. ¿Cuál es la ganancia como productor de tabaco? Un maite, yo huevo 27, yo huevo 12. 27 millones. 27, 12, 48 millones. Un misa la. De la gesta de Mobile, pero me mandó a. Se mandó a 48 millones 200 mil. Vea la. Tú sabes la diferencia la. No es que es hoy. No, pero tú sabes. A pesar la vecino, amigo, la oñotina, la pentina, la pentina, la tabacalera, la Horacio Cali. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Oyentes de Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo, en la parte musical para todo tipo de audiencia. Saludamos a todo el país a través de las ondas de Radio 1 y al mundo a través de la www.radiocumbre.com.bi, que está en cadena con nosotros. Bien. Igualmente Radio Itapé, de la zona de El Guairá, como así también radios del departamento de la cordillera. Estamos en una programación más de Amanecer Agropecuario, presentado por la firma NGO, en la parte educativa por la firma Chololó, de don Francisco Rivas y familia, y por otro lado también otros patrocinantes que respalda nuestro trabajo, así como la Asociación Rural del Paraguay, igualmente la el SENACSA y el Fondo Ganadero. A todos ellos nuestros agradecimientos por el apoyo permanente y también otras que ya estuvieron a su consideración de la mano de Néstor Fleitas. Néstor Fleitas tiene a su cargo la coordinación general del programa. La presentación estuvo a cargo de don Julio César González y Arturo Garoso está en la parte comercial. El Popular ya está en la calle y nos indica de que hoy vamos a tener un día cálido a caluroso, sigue lo parcialmente nublado, vientos del sureste, 34 grados como máximo, 23 como mínima. En cuanto a mañana, vamos a tener un día cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste nuevamente. 23 grados como mínima y 34 grados como máxima. Quiero decirles a ustedes de que esto sí va a traer un poco de alivio a la cantidad de humedad que se tiene para la gente que está cosechando sésamo, y entonces va a secar los granos y se podrá poner a punto para la comercialización. En cuanto a la cotización de algunas monedas, el dólar está en 4.700, la venta está en 4.760. El euro está en 4.900, la venta está en 5.270. El peso argentino está en 355, la venta está en 3.85. El real está en 1.420 y la venta está en 1.520. Acá estamos observando la portada de la portada del diario popular. Chiquillas se masacran. Mujeres en riña callejera. Es una vergüenza que hoy día las mujeres, a través, como consecuencia del exagerado alcoholismo, tenga que llegar a este punto. Tongos, dice, en la salida de la disco. Y realmente es una pena que chicas jóvenes, para más hoy día, asisten a este tipo de encuentro, menores de edad, sin ningún tipo de control, un libertinaje total, y culpables son los padres. Los padres son los que ocasionan que se manejen de esta forma la juventud. La desgracia de los jóvenes es culpa nuestra, señores, de nosotros los mayores. Y realmente es lamentable todo eso. Es lamentable, sinceramente hablando. Bueno, acá tenemos algo que afecta al mundo artístico, que también trae el Diario Popular. ¿Qué es lo que le pasa a la cantante Valencia? Es toda una incógnita. Carlos Báez, su esposo, cuenta, ella está en terapia intensiva. Qué pena, un matrimonio tan, tan hermoso el de Carlos Báez y Valencia, y que esté pasando por esta situación. Está, creo que, en el hospital de clínica. Hoy me toca la oportunidad de estar un poco por allí y voy a tratar de ubicarle. El jugador de baile le pidió trabajo a Mina y ella le dijo: Melamed dijo de mí, gorda de mierda. Y que me metan un palo en el... ¡Qué bárbaro! Mi amigo, a ese otro grave problema también que se está desatando en el mundo de la comunicación, el gran Melamed en este momento está con serios problemas con Humberto Ruiz, y este ciudadano está sacando, está diciendo una partida de disparate que es lamentable, después de muchos años de trabajo, se tenga que llegar a esta situación. Lamento mucho porque, honestamente hablando, sacar a luz cosas tan de una, prácticamente de una riña casera, es lamentable. Bueno, así que chiquilinas se masacran, tongos a la salida de la disco, en plena calle Caure Oñoneiro Higüey. Vergüenza, sinceramente hablando. Pearé las amigas está descendo y por Higüey la... Esto es porque no existe más disciplina, no hay más respeto, nada, nada, nada, nada. Y bueno, el diario Última Hora trae una mala noticia de en principio, a pesar de que se está haciendo las gestiones. Proceso para traer al país al ex intendente de Ipejú puede llevar meses o años. La policía del vecino país no aplicará la ley del extranjero que implicaba la expulsión del presunto autor moral del asesinato de Pablo Medina. Brasil decide no deportar a Nenejo y Paraguay tramita su extradición. Vía extradición es el único, la única solución. Y Edelio cumple 249 días en prisión en manos de estos criminales del EPP. Y por otro lado, el jueves vence plazo en el Senado para la ley esta que le prohíbe a los narcos a tomar participación en las cuestiones políticas. Narcos a punto de tener vía libre para financiar las internas, ¿eh? Y así es, lamentablemente. Ejecutivo no acepta la propuesta de Argentina de fijar en 9 millones de dólares, 9.000 millones de dólares deuda de la entidad binacional. Esas son las informaciones. Por otro lado, cae el diario La Nación, cae el valor de exportaciones por baja de precio de commodities. Sin embargo, el volumen de los envíos se incrementó, según técnicos de la banca matriz. La importación también mermaron debido al poco movimiento en la región, en el régimen turístico, ¿eh? El diario La Nación trae también: el Senado dilata aprobación de la ley que controla aportes de narco. Y bueno, Chile-Paraguay buscan afirmar su relación comercial. Interesante, ¿eh? Y el combustible sigue bajando, ¿eh? Ayer de vuelta bajó algunos emblemas, bajaron sus productos. Está bien, menos mal que por lo menos esa ventaja estamos teniendo. Ya vamos a empezar a hablar de las cosas nuestras, de la época de preparación de suelo, como así también de el uso debido de los productos químicos y la cal agrícola. Contigo, don Néstor, ¿eh? Peine y pajaite arocurajeitan debe se votu. Sapuareinte mohamano anda yerebe. Pujarepute regenduja ora con música pu. Eremikena. Hoy comi va y cuésemo a Canundú. Thank you.

día a día le estamos indicando a la gente del campo que realmente lo que realmente tiene que hacer en el campo para que pueda llegar a dejarle una renta segura, porque no podemos nosotros llegar a ofrecer, es decir, a hablar de producción, es decir, aventurarnos en aconsejar que se cultive un producto que no tiene, por ejemplo, mercado seguro. Y eso es terrible, es delicado. Y se está pasando por una situación sumamente difícil en el campo, justamente por la falta de seguridad de mercado. Y eso, a eso hay que, se le tiene que buscar una solución. Y tenemos un oyente, buen día. Lamentablemente este oyente cortó, no estuve atendiendo, estoy justamente buscando la forma de contactar con alguien, estuve atento al celular y no atendí las indicaciones de mi operador. Así que a este oyente le pido disculpas. Y si puede volver a llamarnos, le vamos a agradecer infinitamente. O de lo contrario, me hace una llamada. Está el oyente, buen día. Sí, César. Chilaroña. Hola, César. Te escucho, Carlos. Allí, imagen, no hay que hija, la mi esposa, Loja, con la tercera la vencida. La creí con la. Allí, pues, a intencionarse, entonces, en el. La tengo a botón de César, tengo la de ganado, se indirectamente se ha ganado donde a pesar de ser el presidente rural paraguay en la potalle producir las animales a la para faena hay que tú la de productor ahí venían de jaguar la torito mía a engrosé que hice matice compañero de trabajo hice macarlo y a que un huejayo y santa que hijo a ver un huejayo y a todo dice cuando un sánchez y jacu mi hija otra a pesar siempre escalado su peja con agricultura cuya inicia to forma más después está ese amigo trabajador por mal la animal co o cuidar y en gran medida y catú la pasaje me llevo voy catú o salva algo Carlos señor Carlos, le justamente de Nerey Meikuri pe Luz Bella ve a Pepe Caray Germán Ruiz, presidente de la Asociación Rural del Paraguay, categóricamente y de que ñañeja ambaitean a la yarecola mumba, yarecola al animal porque upea ningún amigo le dispone ceja, ahora subí de dispone a pedir plata segura a mí. Hacela se puede apoyar a Carlos Dicastuy con dereño tila sésamo, por ejemplo, revende janguá a 4.500 guaraníes el kilo, porque ahora este Japey oí serios problemas, don Carlos, la producción de sésamo oí serios problemas, porque o un jazupalo guitangui, Japey catula y aporamían dicastuy o mocajicuey por las condiciones climáticas. Y entonces viene a ser un trabajo técnico muy delicado el cultivo del sésamo. Japea la ñandena y ella apoya. Ñandé, ñandé, ñandé, cucharaguasunte, jandaña, de ella apoya el trabajo y ella apoya maisha. Jala olla pomía, o agen debe máximo de ir rendimiento de 1.000 kilos. Acá 1.000 kilos son 4.500.000. Jambou de gasto, Berecola, sésamo ya producían más. Upeango, Umía, por ejemplo. Ahí está, por ejemplo, el fracaso tremendo de la cuestión de la chía. Yo te voy a decir una cosa, don Carlos, de que yo no quiero culparle al Estado, ni tampoco quiero culparle a la gente de, a la gente de la gobernación, ni nada, porque Se se mandó a poná, don Carlos. Está y tres veces, ape, radio, pe. Ore yuruju, pape, vero, elo, mi tame. A ni que peye descuidada la chía diligencia. Chía no... Sí, espera un poquito, Carlos. La chía no tiene ningún mercado seguro, ¿eh? Sin embargo, lo mitad, oyo, pula ministerio, ve. Oyo, pula gobernación, ve. Perú que la semilla, Perú que la semilla, Perú que la semilla. Historia pe asunto de Geñán de Rico Pata. Quizás en un momento de emoción o quizás en un momento de desequilibrio habría dicho el ministro Geñán de Rico Pata con la OCE por Áramo. Pero con situación, ¿cuál con ese amigo? Inforcompe me ñanerano, ¿eh? Sí, César. Sé con la topada Germán Ruiz. Imponer el ella apreciación, cosa que se haya puesto o ya puedo yo con la máquina a dejar el y dios y que entonces no sacan no apea, pero vamos a ver y tiene que piro para ver cuál es la cupeja que dice en Bolívar no está acercando y se va a ver combustible entre movimientos personales pagando eso es con ayuda y esta yo que puto las crecidas y nada bueno esta yo porque no el caso la seco ponerse a pisar tu a su sufrir pero es humanista. Ajá, están de gina, se está una show, ya está en lugar para invitar con el huella, guau, Franco se invita, se no es que el huella, pero igual acá ahí, Franco. Ah, pero el colectivo San Jorge, o a las tres, hace hoy, no es que ajá, pesca, añe, es que el secretario de Agricultura, ese amigo de antaño. Entramos seguido. Hola, le escucho, César. Hola, César. Sí, adelante, don Carlos. Ah, sea amigo, o sea, cree, ajá. Es que cuñante dice ahí, se va a ella yo le cojo a ti de la ciudad. O pide, dice ya, cuál, dice ya, yo cuánto más, si yo a mí, a ver, hasta esta, me acaso, si ya para cuál, porque se conda, anda ya, hoy la gobernadora, si no sé si es crítico, antes a lo iba a la secretaria, cuál ya, pues ahí antes la cuestionar, no tanto la gobernadora, ahí a. Sí. Carlos, yo no te, absolutamente no le digo, pues no quiere ya, hola gobernador, ya, ahora ya, ojan mame, allá, pero a entender, según lo mitante hay votar, con análisis, cuánto se hay votar en cuenta, de que, de cuándo, tengo que estar yo discutir lo mitante, la chía diligencia, ¿entendés? Sí, aplicar también, bueno, para hacer. Sí. De esta seco los enoicuis. Sí. Ahora, por las 4 y algo los enoicuis. Se apoya tú, o las 6:30, la secretaria de Agricultura, se apoya tú de Uyupio, la camioneta, y Carlos, se pide, va y se coño, y se ponga tu pedazo de cuenca, va a estar sin atendirla, y se apoya tú, y Carlos, ya está ya, huellita, está peor, y donde potencia, igual, porque la cherubi sabe con descriticar, y se hace ya, huellita, y nada, ve, es guatana, calcularse, ajata. La inmensa mía crítica ahí que acá los cuacos ya poje y aceja. Entonces la gente siempre por ti crítica sana, siempre da y crítica de tu tía ya vos. Agüellizo y pepe. A Iguatana siempre te cachafa de primer nivel ahí sabe, allí culpa. Allí pone, pero gracias a eso a conocer mapa, la, porque sé cuando recién la sé a mi orera, pero güey, pues a perder, hay que leer, en Brisel hace amigo, hay que leer al mundo. Pues. A la pecha, guacha, amigo. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Carlos. Acá, por ejemplo, lo que a mí me preocupa es que la gente a ciega o ya po, y que las cosas ya dejamos al experimento, y ya jamará a las cosas positivas. Ay, agüecha, don Germán Ruiz, se amigo ya de cara alternativas válidas. Ahí está, por ejemplo, este trabajo que viene haciendo el ingeniero Cañete. Ese va a favorecer a mucha gente. A mucha gente va a llegar. Se cortó la comunicación, ¿verdad? Bueno, a mucha gente va a llegar a favorecer. A propósito, ingeniero Cañete, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, Cañete. No solamente escuchando tu programa nomás y un poquitito la falta de voluntad de la gente, era la otra vez. Yo tuve que pedir disculpas a la gente de los bellas porque esta la dura 4 horas y tuve solamente media hora para desarrollar todo el proceso y ahí había muchos procesos que no pude mostrar por la premura del tiempo, pero agradecer a la gente que se plantó desde que comencé hasta que terminó, por más que ya era la hora de almorzar, ¿verdad? Y aunar un poco de esfuerzo con la gente y lo que dice que es más bien interesante, pero tenemos que ver con una fuente de financiación seria para que pueda financiar los novillos, son caros. y la gente no está muy preparada para hacer ese trabajo. El sábado nosotros estamos haciendo también incluso la preparación de balanceado a base de mandioca, rama, hoja, tapití y cáscara de un canela. Y bueno, mira, Cañete, la cuestión de financiación, cuando hay una organización sólida, cuando hay una gente responsable al frente de un emprendimiento, siempre se encuentra fuente de financiación. Eso es categórico. Lo que pasa es que, Cañete, no se puede más hablar de financiación con gente irresponsable, con gente que realmente... mi amigo te promete cualquier cosa cuando necesita y después en el momento en que tiene que rendir cuenta no rinde cuenta, y eso ya no camina, Cañete. Así que como yo te digo, ahí está, 350 millones de guaraníes mi amigo se ha aportado para financiar las 200 hectáreas de cultivo de mandioca, de las cuales se ha cultivado 150 hectáreas, Y bueno, entonces quiere decir que cuando hay buena... El tema está en que todos pedimos, pero sin embargo nosotros no nos organizamos como tenemos que organizarnos, Cañete. Pero categórico, don Cabrera, solamente yo te da una premisa de lo que yo veo y lo que siento por el andar, por el batatar del campo, ¿verdad? La gente no iba a caer, porque... esa vaca es garantía, como dijo Germán Ruiz, para cualquier crédito, lo que sea, ¿verdad? Y nosotros vamos a insistir con el tema de la mandioca, creemos que es un futuro. Tenemos un mercado de celíacos, tenemos un mercado internacional esperando, y creemos que llegamos. Nosotros no estamos apurados, no queremos regalar máquinas, porque cuando regalas, la gente no lo utiliza, se come. Entonces vamos a ir trabajando despacito nomás y hacer bien las cosas, porque lo que estamos haciendo es comida, don Cabrera, y esa comida que va a solucionar las penas que el campesino usa, que es la tortilla. Sí. Y vamos a entrar con el tema del aceite también para fritar ya esa tortilla y hacer un buen complemento. Se puede convertir, mira, en un rubro sumamente interesante tu trabajo. Yo estoy viendo demasiadas cosas que se puede hacer comercialmente del derivado de la mandioca mediante este trabajo que vos estás emprendiendo. Y un trabajo sencillo que cualquiera puede hacer si tiene los elementos y si tiene la producción, ¿no? Efectivamente. Yo sé, justamente, don Gabriel, nosotros tenemos una época con la Unión Industrial Paraguaya, el 26-27, ya te estoy invitando para que participe. Y es la forma de utilizar unos recursos que tiene el Ministerio de Industria y Comercio, que es la CAPIME, que es una capacitación para pequeñas y medianas empresas, y todos tus productores mandiocas son pequeños empresarios ya, porque están haciendo las cosas en forma. Entonces, solamente esperar que esa gente haga una buena producción y ver un poco, negociar con la gente de Codisa o las empresas que compran mandioca para que se les den la mandioca madura, porque la que es una empresa es justamente el mandioca que se les vende y que no le rinde más de 8 a 10% al millón, y le tiene que sacar 20 a 24% para que eso sea rentable. Entonces, por ahí viene la baja de precio y la cantidad de tierra que ellos cargan en los camiones, y que entra ya en la... cuando se tumba el camión, se cae todo en la toba, y ya están comprando arena, como ellos suelen decir. La arena está a 250, 300 el kilo. Entonces, eso es un poquitito una llamada de atención también para nuestros capacitados, don Gabriel. Amigo, mientras que campee la deshonestidad, siempre va a haber problemas. El día que la organización es seria, responsable, entrega productos como tiene que entregar, también puede exigir. Pero sin embargo, amigo, ñan del Estado de Interiba, ya, pero ñan de Buirobé, está ahí porque ñan de Boilla Yucá, la ñan de Fuente de Comercialización, Eso. Así es, mi querido Cañete. Ahora, lo que a mí me interesa mucho de tu rubro es entrar en este asunto de las las facturas. El caso de este budín inglés que presentaste, el caso de las galletitas, el caso de las pisitas, todo eso, comenzar a entrar en los en las escuelas, en los colegios con esto, y lógicamente que el campesino prepare su propia harina. Como digo yo, mi amigo Cañete, nosotros no sabemos sumar y restar. Eso es lo más difícil, eso es lo más desgraciado que tiene el campesinado. Ahí está, por ejemplo, suma un poco, por ejemplo, medio kilo de hierba. De hierba, hablamos de hierba, no de porquería que se vende por ahí. Te está costando aproximadamente más de 5.000 guaraníes. Y 5.000 guaraníes por día, en 30 días, ¿cuánto viene a ser? Y en un año, ¿cuánto viene a ser? Y esas pequeñas cosas es lo que no se tiene en cuenta, los gastos pequeños. Sin embargo, el extranjero te suma, te resta y te tiene en cuenta todo. Ahí está, por ejemplo, vos te vas a las Colonias Unidas y le ves a esa gente adinerada desde el alero de su casa dentro de la ciudad. Tienen mandioca, tienen maíz, tienen cítrico, tienen su huerta, todo tiene. Añandea tuya, yoguá, tomate, tuyucué, papa, baicué, cebolla, baicué, porque ya recurrí a mi vendedor deshonesto, Juan Batú, basura, mercado de abasto, ya oberajá, o vendé, ya andé, campañare. Has amigo, ya suman van, ñañemoñeras amigo al día en bella yeca uireza bella y coya yaraja ña vende mandi o uire ña gana mi ejanma ña gana mi ejanma es amigo la yapora ya practica la autoabastecimiento antes que nada haya ñeja haya yapora producto agregado este valor agregado ña me la mandi o pe caray cañete. Efectivamente, yo quiero que vean por la revista el día sábado ese color, ahí hay 4 páginas de lo que se puede hacer con la mandioca y ahí metí el boquerón para que vean cómo se puede hacer un rico boquerón de la harina de mandioca y eso es interesante para las escuelas, que es lo que antes comíamos en el recreo, don Cabrera. Yo, recuerdo, eso hace rato que desapareció del mercado, Así mismo, y vamos a tratar de sacarla con esta harina y vamos a tratar un poco de hacer las demostraciones prácticas. Yo tengo 48 recetas nuevas, a ver, un curso para gente que va a aprender cocina con esta señora que trabaja con nosotros, Ana María Gómez. Y acá, va a ser los días jueves, 3 jueves. Acá, ingeniero, es la hora en que el ministro, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Educación, Oyo Ayupá, Oñondibé, Jao Respaldaco, programan por ahí, tenemos Moñe Purumas, amigos. Porque, Jaetande, va él a Oñe Vendeala como merienda escolar, va él a Oñe Ucala, Ñandera Pichacuera, ve, mira, incluso opa galletita y tinguambá oye el año de productor cuera ve y a Moja Pope viene a ser un gran negociado otra vez en vez de ser una hermosa oportunidad que el campesinado tiene que aprovechar, pero para eso el campesinado tiene que trabajar con seriedad, con responsabilidad y tiene que ser una organización respetada. Nosotros de a poco estamos, Cañete, ganando ese espacio y ojalá que se mantenga y que realmente si sigan buscando el camino de la seriedad y la responsabilidad, o si no, veamos para ir lleguita ahí, Cañete. Justamente en eso nosotros estamos, don Cabrera, nosotros recibimos ofertas de gente que viene y que pide 50 máquinas, 30 máquinas. Nosotros no somos vendedores de máquinas, nosotros somos vendedores de proyectos. Yo no quiero que la gente compre la máquina y lleve a poner una caja de huevo, una caja de la harina, ponga huevo encima. Yo necesito que esa máquina produzca harina y tantos kilos por día para ir sumando, porque hay un mercado internacional que me exige toneladas. Entonces necesitamos seriedad. 26 máquinas tenemos trabajando hoy en día a nivel país, en 5 distritos, y creemos que vamos a llegar solamente a 50 a fin de año. Y con ojalá, eso más queremos trabajar. Ojalá que se les prepare bien a la gente para recibir la máquina, porque mi amigo, vos estás solo, Cañete, estás solo. Se necesita gente que te acompañe, que las autoridades se planten a tu lado para poder sacar adelante este programa, ¿eh? Bueno. Creo que el señor vicepresidente tiene la precisa de que esto es interesante, por eso él compró una máquina y llegó a su pueblo. Y en su pueblo también capacitamos más de 40 productores y van a llevar 10 máquinas. Ellos ya ven un mercado bastante interesante de las Colonias Unidas. Y ahí hay mucha gente celíaca que también es un mercado bien interesante, don Gavera, y creemos que vamos a salir, yo creo mucho, es cierto, estoy solo, don Gavera, pero así voy a topar una instala, o sea, sea porque en el poliviático, en el policombustible, la cosa para mí el problema ahí. Yo me fui a San Pedro por una hora, ¿verdad? Y este, no pudimos desarrollar, como te digo, yo necesito 4 horas. Entonces vamos a organizar otra reunión ahí con la Tabacalera porque va a tener que ver la fuente de financiación de combustible o esos recursos. Y este, mostrar un poco 4 horas, don Cabrera, de cómo se está secando esa mandioca, porque ahí está el secreto de la calidad de la harina. No, en esta oportunidad lo del tiempo no dio para nada. Lamentablemente, después ni hemos cajuan ni va a dañar. Un momento será carají, otro momento hay vía. De forma preventiva, y después tu charla tiene que ser una charla totalmente independiente para la gente realmente interesada en el tema. Así mismo, y eso nomás una disculpa a la gente y una disculpa a vos, porque yo sé que vos querías, yo también, pero no dio la oportunidad, el tiempo no estaba ahí, que nosotros generalmente cuando está nublado no hacemos la charla porque hay la mandioca, sí. Las patas, las aleros, por el peligro han intoxicado, entonces todas claro, no... Vamos a, yo lo que te digo es que no pienso en los diáconos, no pienso en nada de aquello, yo pienso en la merienda escolar, pienso en el abastecimiento del propio campesinado para comenzar y ir avanzando y crecer de acuerdo a las posibilidades. Gracias, Cañete. Gracias a vos, gracias a todos, gracias. Muy amable. Vamos a contigo, don Néstor Freitas. Despierta mi angelina, simpática, sedosa, naipujana, niña hermosa, ejenduco, se canción. Dale cobre y diversión, como un triste prisionero, donde la enjupa me halle perder, donde le dejo y huy con pasión. Aloje, jaguaje, tunda, verjairo, sapiante, adiós, luces.

Bacalera del Paraguay S.A. acompañando a sus productores. En el próximo de otro día pisamos viejo. Te digo, ya vamos a apoyar de la pisada, mi mitad cuña, vamos a apoyar de... Porque la boliajú hasta hoy, yo sí, doy todos los días, ya fui a ver. Y va, y va. Y ponense, amigo, felicitaciones. Va, es para... Tapisacuera Agricultor de Enduta a través de la emisora PTI. Saludos, ja. PTI, pollo pibre, hemos asado a Chivacuera, ja. Oye, poja, guaje, que la trabajo donde eres, ya, poja. Révense. Boliajú, sí. Y gusto la plata a mi milla de coche y copoaña de vecino. A la compañera que le para eso, si no, ni a no vos faltáis de la plata a mí, no vos faltáis de la insumo, no vos faltáis de la técnico, jarico, te mi hija. Ahora, si es Eusebio Godoy, ja, a la orden. Sí, a mí a teléfono, no hay técnico, la no, dos ya yepeños, no hay por teléfono, para andar y pues hay problema, para un maje a yeite. La atención diario permanente. Sí, debe ir conforme. Ahí conforme, ja, y gusto ser la, va por la empresa. Compañía Agrotabacalera del Paraguay. Y se acompañando a sus productores. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58. Horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Amanecer Agropecuario. Un sólido respaldo a los anhelos de los hombres y mujeres que labran la tierra. Bueno, seguimos analizando esta situación del campesinado. Situación que nos preocupa realmente porque no sabemos cuál es la alternativa o qué podemos hacer para solucionar el problema económico del productor. Si bien yo digo que la base principal está en la organización, y por otro lado también el acompañamiento técnico y también por saber qué planificar bien qué es lo que se tiene que hacer para poder solucionar el problema económico del campesinado. Vamos a hablar con una persona que conoce su oficio, una persona que está manejando una masa considerable de agricultores. Y justamente en el rubro que nosotros ahora estamos fortaleciendo y que no todos tienen la capacidad de poder trabajar así como nosotros estamos trabajando en la mandioca, con un financiamiento que nada tiene que ver el Estado y por otro lado aprovechando las indicaciones de los mejores técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Don Máximo Hein, técnico del ingeniero agrónomo, una persona que conoce mucho su oficio, está manejando una cantidad considerable de productores en la zona de Curubaté. Don Máximo, buen día, ¿qué tal, cómo estás y cómo anda esa producción de mandioca? ¿Cuál es la situación actual? Escuché que la Federación Nacional Campesina nuevamente está preparando una manifestación, incluso frente a las instalaciones de las industrias. ¿Y cuál es la situación real en tu zona del rubro mandioca? Buen día, ¿cómo estás, don Máximo? Muy buen día, don César, y para Amanecer a los Pecuarios y para todo Paraguay, mi saludo cordial desde la ciudad de Curuguate. Y bueno, César, cada vez más difícil la situación de la mandioca, en razón de que Canindeyú es departamento mandioquero con más de 30.000 hectáreas de nueva producción y unas 6.000 hectáreas aproximadamente de producción ya de más de 18 meses. tenemos la situación que se plantea en este momento es que el precio del almidón, el precio del almidón internacional está por el suelo, como muchos de producción de materia prima que tiene el pequeño productor en el Paraguay, y estamos con ese grave problema, César. En este momento Salto Pilán se ha prácticamente casi cerró la compra de mandioca en razón de que los precios no se dan. En este momento tuvo que reabrir a pedido de mucha gente que quiere vender su mandioca como de lugar, gente acostumbrada al trabajo, gente que no va a tener la posibilidad o no nunca ha hecho el de salir a las calles y todas esas cosas para reclamar un precio más justo. 210 guaraníes el kilo acá en planta. El gerente de acopio, yo estuve en contacto con el gerente de acopio de Salto Pilán S.A., inclusive con el propietario, con el cual tengo años de contactos, ya que ellos se iniciaron en Curuguaty en 1998, prácticamente de la mano de la parte de estudio de mercado y presentación de producción, como lo es los técnicos del Ministerio de Agricultura desde esa época. Y no hay una solución, excepto que el gobierno nacional tenga una posibilidad de subsidiar por de pronto. El único planteamiento que yo tengo, ellos me mostraron su cuadro de pérdidas y ganancias y prácticamente están trabajando para mantener la fábrica en producción. Yo no los defiendo completamente ni no los ofendo. Conozco el ramo de la mandioca, conozco la comercialización de la mandioca. Tenemos mucha producción, este tiempo acompaña una excelente carga de raíz. En fin, yo creo que si la federación va a actuar en base solamente mirando a los ceros de un precio, van a estar frente a todas las industrias prácticamente de materia prima del Paraguay, ¿verdad? Yo creo que tenemos que sentarnos a dialogar, a hablar, a ver cómo podemos hacer, porque la solución no va a ser cerrar una fábrica, por ejemplo, en un momento tan difícil como es ahora. Efectivamente, pero qué cosa notable es esta, los vaivenes de la comercialización, digamos, hey. Creo que todavía no pasó un año, aún no hace un año, en donde con bombos y platillos, incluso hay más. Te cuento de que le reclamé al ministro de Industria y Comercio, el tan mentado actualmente ministro, porque sinceramente hablando, está dando pasos muy importantes este joven y haciendo un trabajo excelente. Pero él se equivocó cuando me respondió de una forma totalmente absurda, cuando yo le planteé el de instalar una destilería de caña en la zona de General Resquín. Salió y me dijo, no hay caso, la cuestión de la caña de azúcar ya no va más. Lo que hay que hacer es que esos productores de caña de azúcar destruyan todo su producción de caña de azúcar y planten mandioca para que a los un año estemos viviendo este momento de zozobra y este momento de realmente de tan difícil. Entonces, ¿dónde están los estudios de mercado previo para decirle al agricultor que plante mandioca? Por otro lado, comienza la firma Codipsa a comprar a 400 guaraníes el kilo en esa etapa inaugural, en esa etapa de apertura, se firman convenios para favorecerle al productor. Y de repente el baldazo de agua fría ahora con la cuestión del qué es lo que pasa, por qué está sucediendo esto, cuál es el grave problema del mercado internacional, hey. Bueno, yo tengo entendido, César, que Brasil, por ejemplo, tiene un sistema de... No, yo te hablo mucho de Brasil porque es lo que me toca a mí, lo que conozco. Y lo que con la información que recibo tengo en mente, ¿verdad? Tengo toda una un mundo, un campo muy grande de informaciones. En el gobierno de Brasil, el operativo Hambre Cero se inició hace unos años, que sigue en muchos lugares. Utiliza el almidón, por ejemplo, en vez de la harina. Es decir, que ellos ven la forma en que el almidón es un potente alimento, alimento para la actividad, ¿verdad? Un potente alimento que energético, ¿verdad? Que el ser humano necesita cuando trabaja y todas esas cosas. Bueno, nosotros tenemos que hacer algo, César. Yo creo que el Paraguay tiene que hacer algo parecido. La mandioca es un rubro demasiado importante a nivel de varios departamentos y gran parte del país. Muchas industrias mueven a la mandioca. Tenemos que hacer una defensa. Sabemos que hay un problema internacional mundial de precios. Eso se viene, eso es algo que nosotros como país pequeño que somos de Paraguay, que dependemos tanto de los mercados internacionales, no vamos a poder solucionar nosotros acá en casa, pero sí podemos por lo menos ver la forma en que el productor reciba un precio un poco más justo para aguantar esta situación, ¿verdad? En nuestros países del mundo, cuando el pequeño productor tiene este tipo de problemas, el gobierno entra en acción y ayuda con subsidios, en precios, con muchas cosas. Tanto dinero, César, se gasta para cualquier cosa en este país, que mucha parte de ese dinero se hubiera gastado en la gente que produce. Tanto es, discúlpame. No está, sí. No le estás dando el nombre real. Tantos sí. Dinero se despilfarra en nuestro país, honestamente, la verdad. Es la que se gasta. Sino, Samio, oye, exageradamente, Samio, oye, Mondá, exageradamente, Samio, oye, a otro lado, politiquería, diligencia, de ese cuánto picó en Bobila, oye, Momboa. Sin embargo, el problema del agricultor ya soluciona más. Ya es que hay forma ya solucionado, Sí, con las estrellitas pisazo con la oñemajeana, porque entenderse que la hierba mate tiene muy buen precio, el alcohol también está produciéndose acá en el departamento, de la mandioca, del almidón de mandioca se puede hacer alcohol, tantas cosas se puede hacer. Que el gobierno debe buscar la forma en utilizar mejor el mucho dinero que tiene, ¿verdad? Porque realmente hay mucho dinero aparentemente, aunque no se ve en que llegue realmente al que necesita. Nosotros como técnicos estamos en una encrucijada que ya tenemos hasta algo de miedo de irnos más de frente a hablar mucho. Yo tengo bastante temor, ¿verdad?, de hablar de parte del gobierno, como antes en los programas de Bertoni y otros ministros que han pasado, por excelentes personas, excelentes técnicos que han pasado por este país, que han hecho programas de grandes niveles donde realmente regionalizaban la producción, se producía hasta una cantidad X, había ya una propuesta mucho antes en la planificación, como usted dijo al principio, César. Acá llega un momento en que vos planificás sésamo, creyendo que vas a vender a 5.500, 6.000 guaraníes, pasa que no pasa de 4.200, o 4.000 guaraníes, lo menos de 4.000 guaraníes, inclusive hasta tenemos en zonas muy difíciles. Es algo realmente que, no sé, uno se ve impotente como técnico, como profesional, y ya no sé qué recomendar, llegado el momento, ¿verdad? Ay, te ves impotente, te ves como profesional, porque eres Jota de Yapuina, pues. No. Yo creo, Heide, que tenemos que ver esta situación porque, sinceramente hablando, te podés imaginar un poco, a mí me causa pena que al agricultor, allá en el caso Luz Bella, por ejemplo, hoy se le esté pagando a 18.000 la bolsa de 80 kilos. Guatana, no, 13.000 guaraníes la bolsa de 80 kilos de mandioca. 13.000, pero 100 menos 10, 18.000, me llamas y no hay a vender. Sí. 13.000 guaraníes, 13, 11, 12, por así, así está también por acá. Humíate el resultado, hermano, pues está la agricultor. Ya que comentaron al productor, le digo, aguanten lo que pueda. Yo sé que el pequeño productor y el pobre no aguanta nada porque tiene que seguir comiendo, viviendo. Es uno de los duros que sigue teniendo, y pero tengo que decirle, como técnico, no recomendarle la venta en este momento, es lo que me queda, no tengo. Yo le digo, vamos a plantar por otro, vamos a plantar cosas así de 60, 70 días para ver si no seguimos produciendo algo. Ahora te preguntan, por ejemplo, ¿qué recomendar para este invierno? El chía murió, que esto, que aquello, y le dije yo, no, ya me quedo ahí medio, si eran estas caletas, pues ahí nada, la escuadra, ahí me iba a bajar, eso es voy, pero medio mundo, manejó la cebolla en cabeza, ni a 500, ni a 700, ni a kilos, ni vendemos ahí, al lado que producir esta, y te íbamos, hasta es contraproducente, y a veces decir ciertos duros que son de esta época, porque vos sabés que cuando hay excesiva cantidad, no hay un sistema de almacenamiento acorde a otro gobierno como la Argentina y otros lugares, ¿verdad?, donde el gobierno realmente le apoya al productor. Y entonces uno se da, está en una encrucijada ahí de no sé, de seguir viviendo, en todo caso, le digo a la gente, porque... Y bueno, acá mi amigo, tenemos que rompernos la cabeza y buscar otras alternativas para el productor, no descuidando este rubro tan importante, porque vos sabés lo que es descuidar, por ejemplo, el rubro de la mandioca y que se cierre una fábrica porque no hay materia prima. Sería tan lamentable, porque siempre una industria, catastrófico para cada área, sí, y siempre una industria da fuente de trabajo a miles de gente. Entonces acá es la hora en que tenemos que sentarnos todos juntos y buscar solución a este problema. Máximo, vamos a seguir hablando de todo esto, está en línea uno de mis corresponsales, por favor. Gracias, y vamos a seguir hablando semana tras semana. A las órdenes. Muy amable, Máximo. Máximo Hey. Ya estuvo con nosotros desde la zona de Curubatú. Está ya en los minutos finales de Amanecer Agropecuario, Néstor Cruz. Néstor Cruz, buen día, adelante. Buen día, don César, como siempre, muy amable, gracias por la comunicación. Nosotros aquí presentando las informaciones de las instituciones, como también las notas que tenemos. En este caso habíamos hablado con la técnica Gloria Casco Legal, técnica rural de la Dirección de Extensión Agraria, que está trabajando en la zona de Ucahuazú. Ella nos contaba de los trabajos que tienen con las mujeres, las organizaciones, y sobre todas las cosas, la importancia de lo que vienen haciendo en esa zona. Esto dijo la técnica de la Dirección de Extensión Agraria, la profesora Gloria Casco Legal. Sí, muy buenos días, compañero. Estoy viniendo de la LADEU, distrito de un departamento de Caguazú, y actualmente estamos organizando nuevamente con los productores para proveerle a la municipalidad el almuerzo escolar dentro de lo que es compras públicas. Somos Se cortó la comunicación, lamentablemente, Néstor. Si podemos preparar mañana esta grabación, te voy a agradecer infinitamente. Ya estamos en los minutos finales, Ya va a ser difícil que recuperemos la señal con don Néstor Cruz.